cuando no hay otro motivo. Coco Gali, en su lectura, digamos que se ha hecho casi clásica en nuestro programa ¿Qué pasa aquí? Cuando no hay otro motivo. Cerró la puerta del departamento con llave, abrió la puerta del ascensor, cerró la puerta del ascensor y volvió a abrir la puerta del departamento. Agarró los lentes de sol lilas, dudó y fue por los de Carey. Bajando el ascensor, sonrió al viejo del noveno. El viejo del noveno hizo una mueca, mirando el piso, apresurándose a abrirle la puerta al llegar a planta baja. Con un buenos días dejó el edificio con los ojos del viejo del noveno en su espalda. Llegó a la cochera saludando a Jorge. «Ro, acordate que ya es 10. A la vuelta te traigo lo tuyo, que tengas un buen día», dijo, poniendo primero y saliendo por Falucho. En la primer boca calle frenó para mirar un mensaje que entraba al celular. En un grupo de WhatsApp una colega subía la foto de Micaela. Micaela, que ayer era Lucía. Por un minuto sintió a las pibas muy cerca, muy vivas, más vivas que ella. Volvió a tomar la calle hasta la ferretería. Empalada, pensaba, recordando las peores escenas de Shaka Zulu que tanto la habían impresionado. ¿Tenés cemento de obra? ¿Preparado lo querés? Cemento de obra. ¿Un kilo o 4 kilos? 4 kilos. Decile al colocador que lo prepare. ¿No está ya preparado? Decile que lo moje, dijo buscando un guiño entre sus compañeros. Lo miró muda. Son mucho 4 kilos para su muñeca lastimada. Apoya la bolsa en el capot. Mientras busca las llaves del auto, el celular se enciende y saca los lentes torpemente de la riñonera. Un hombre al que abrazó acaba de subir una canción a YouTube y la invita a escucharla. Abre el auto y va hasta la obra disfrutando de antemano una canción de amor, supone, de las de después del amor. Suena el celular. Es la abogada con voz sombría. El juicio salió mal, le dice. La instan a pagar 15 años de abogados por una deuda reclamada. Quise decírtelo por teléfono, le dice la abogada. Decir gracias le parece mucho. Bien, ¿me pasás, por favor, cuánto debo pagar de honorarios a mi parte y a la contraria? Me tranquilizaría saber de cuánto hablamos. Estoy en el medio de una mudanza y con muchos gastos. Corta. Estaciona el auto al borde de un cantero con muchos plantines de salvia y menta que mojados huelen a infancia. ¿Trajiste el cemento?, le pregunta el pintor al entrar. Está en el baúl, podés bajarlo, me duele la muñeca. Y le da la llave. Va al baño, se sienta en el inodoro sin abrir la tapa y busca YouTube. Quiere escuchar la voz dulce. La misma que escuchaba sin escuchar las palabras, quiere la caricia de ese timbre de voz. Lo reconoce en los primeros acordes. El video no tiene una filmación, sino una foto en la que luce triunfante, como cuando practicaban matemáticas juntos y le salía una cuenta. Con ese gesto de haber hecho algo bien y dárselo al mundo. Suena la canción. Te abandono, te abandono, te abandono, canta. Siguen apareciendo fotos de Micaela en Face. Micaela, que ayer era Lucía. Una experta dice, los violadores no son enfermos, sino gozadores del abuso de poder. Apaga el celular. Sale del baño. Trajiste el cemento común, le dice el pintor. Me dijeron en la ferretería que era el preparado. Te dijeron mal. ¿Podés prepararlo vos? Va a tardar en secar y perdemos días. Está bien, voy, ya te lo traigo. Busca en el piloto las llaves del auto, no aparecen. Las dejó en el baño, seguramente. Entra al baño y el espejo de punta a punta le devuelve un rostro similar al del día en que su abogada le informó que le hicieron una denuncia penal. El mismo deudor que para no pagar lo que en primera y segunda instancia habían ya sentenciado, abría en sede penal una causa ganando tiempos y acusándola de mentirosa. El deudor, que era deudor de su padre, no suyo, y del cual heredó el pleito. ¿La señora se casó alguna vez?, preguntó el fiscal. Sube al auto, camino a la ferretería. Empalada. No puede asociar el rostro de Lucía con las imágenes de Shaka Zulu. No puede. Lucía, que hoy es Micaela. Abre el celular y escribe que el dolor se transforma en amor, jamás en daño. ¿La señora tiene hijos?, preguntó el fiscal. La señora es arquitecta, respondió la abogada. Para nosotros solo señora, dice el fiscal. Acá no se juzgaba una deuda. Ella ya lo sabía. Estaciona en la puerta de la ferretería. Hola, hace un rato llevé este cemento. ¿Tenés del rápido? ¿Cuánto de rápido lo querés? Risitas detrás del mostrador. Lo mira muda. Son 36 pesos más. Acá te los dejo. Vuelve al auto. Vuelve a la obra. Estaciona. ni mira el celular. Llueve a cántaros. El agua baja por Castelli como queriendo limpiar la mugre de un barrio entero, el barrio al que se va a mudar. Por suerte hay pendiente, piensa. No soportaría tener estancada en la entrada de su casa las aguas de los vecinos. Te abandono, te abandono, te abandono, suena el celular. Tómalo como de quien viene, le dice una amiga, solo te quiere lastimar. Eso ya lo sabe. Busca calma en aquella vieja llamada de la abogada. Salió bien, la fiscal del penal no dio lugar y te declararon inocente, y además le hizo un guiño al juzgado civil diciendo que deja constancia, luego de los testimonios de los testigos, de que la deuda con vos existe. Repite esas palabras, las necesita. La deuda con vos existe. Piensan los testigos que se jugaron por entero honrando a su padre muerto, a la amistad con su padre muerto. Gracias a ellos no prosperó el juicio penal. Pero el deudor, sin darse por vencido y seguro de su poder, le armó un nuevo juicio civil, anulatorio de los juicios ganados. Necesitamos otra vez que testifiquen, le dice su abogada. No puedo volver a llamarlos. Están mal de salud, uno es mayor. Me dijo su mujer que esto lo pone muy mal y el más joven acaba de salir de una operación difícil. No voy a exponerlos a estos otra vez. No podés desistir, no ahora después de 14 años. No desisto, que lean lo que ya dijeron. Está todo escrito en las 2.500 fojas, que lean. No voy a exponer la salud de los testigos, no los voy a poner en riesgo. Sabía, al igual que el deudor, que ningún nuevo juez lee 2.500 fojas. Hicieron lugar a un nuevo juicio civil, en otro juzgado, con otros jueces, desafiando el fallo de cámara. Ahora el juicio era contra ella por haber osado reclamar una deuda y por haber osado ganarla dos veces y por haber osado salir airosa de un juicio penal. Perdimos, le dijo la abogada hoy, y el fallo dice cosas muy feas. No me las leas, decime cuánto tengo que pagar, por favor. La deuda existe, pero nadie va a pagarla, piensa. Se equivoca, sí, alguien sí. Va a pagarla ella. Nos gobierna el mal, escribe María Rosa Frega en Facebook. Va a notas buscando la frase que dieron en el taller literario. La vida era otra cosa. La frase hoy no la inspira, pero el taller la inspiró y sabe que va a escribir. Retrocede hasta aquel día de esperanza. Ganamos el juicio, ganamos en cámara, ganamos el juicio penal, reconocen la deuda. Pero después de todos los triunfos del derecho procesal, con tres juicios ganados, hicieron lugar a un cuarto juicio y la agarraron cansada. Igual ella ahora va a pagar. De algún modo siente alivio, no siente la derrota. La radio replica las palabras del padre de Micaela. Siento cierto alivio, dice. No queremos justicia por mano propia. Queremos luchar por un mundo mejor. Ama a su hija, piensa. La sigue amando. La banalidad del bien, escribe hoy Chiabrando en Página. Ve caer la catarata de agua que baja de las veredas de sus vecinos limpiando todo. No sabe que la ciudad se está inundando porque su nueva casa está en la zona más alta. No sabe. No baja del auto porque llueve muy fuerte. Busca otra frase de taller. Cuando no hay otro motivo, empieza a escribir. Ya sabe. La deuda con ella existe y es ella misma quien la va a pagar. Te abandono, te abandono, te abandono, suena una canción en YouTube. Coco Gali, con su Cuando no hay otro motivo.